El liderazgo pastoral es un ministerio muy peculiar que requiere el cumplimiento de ciertos requisitos para poder ser desempeñado de una manera digna. En esta serie de enseñanzas hemos estado ya considerando los requisitos para aquel que quiere ser pastor. En esta enseñanza vamos a considerar el conocimiento. Vamos pues al tema de hoy, pero antes quiero invitarle que si gusta recibir una copia del bosquejo de las notas de esta lección, puede solicitarlo gratuitamente por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y le haremos llegar su copia digital para que pueda seguirnos, al igual que los alumnos que están aquí conmigo en esta clase. Comencemos entonces haciendo un repaso nuevamente de los 6 requisitos que he estado mencionando para el que quiere ser pastor o líder en una iglesia. Dije ya, devoción, actitud cristiana, conducta irreprochable, deseo, aptitud o destrezas y finalmente conocimiento. El que quiere ser pastor tiene que saber ciertas cosas. Para empezar, tiene que conocer su Biblia. ¿O no? Tiene que conocer su Biblia. Si usted quiere ser pastor, antes que nada, póngase a leer su Biblia. Para empezar, léala una vez, todita. Una vez para empezar, si no lo ha hecho todavía. Es imperdonable que alguien esté en el pastorado y no haya leído la Biblia cuando menos una vez. Está en el oficio equivocado. Debe leer su Biblia, debe conocer su Biblia. Porque si no conoce su Biblia, entonces ¿qué va a predicar? ¿Con qué va a aconsejar? ¿Qué va a enseñar? ¿Sus maravillosas ideas personales? ¿No? Así que usted le da clase a los niños en la escuela dominical y los hace que se memoricen los nombres de los libros de la Biblia en orden, probablemente. A ver, niños, los libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel y todo lo demás. Ok. Bueno, pues, a ver, pastor, los libros de la Biblia en orden. A ver, niños, díganle. No, el pastor tiene que saber, tiene que conocer su Biblia. El que quiere ser pastor, que conozca su Biblia, que la haya leído. Yo escribí un librito que se llama Preguntas y respuestas para los candidatos a ancianos o pastores en la iglesia. Así lo titulé. Ah, ¿qué título tan largo? Pues sí, así lo titulé. Preguntas y respuestas para los candidatos a ancianos o pastores. ¿Y qué les pregunto ahí? Miren, aquí les copié algunas de esas preguntas. Yo digo, para empezar, el que quiere ser pastor, que demuestre conocer el Evangelio. ¿Sí o no? Por eso ya hablamos de eso. Segundo, conocimiento de la Biblia. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuáles son las grandes secciones literarias de cada testamento? Que Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, profetas mayores, profetas menores. Ah, muy bien. Y del Nuevo, los Evangelios, Libro de los Hechos, las 21 epístolas, tanto las paulinas como las generales, las 13 paulinas, las 8 generales y el libro de Apocalipsis. Ah, muy bien, sí sabe, ok. A ver, dígame, ¿cuántos capítulos tiene Éxodo? 40. ¿Cuántos tiene Oseas? 14. ¿Cuántos capítulos tiene Malaquías? 4. ¿Cuántos capítulos tiene Lucas? 24. ¿Cuántos? A ver, dígame, ¿de qué habla Génesis? Pues Génesis habla de los orígenes. ¿Cómo está organizado Génesis? Génesis 1 a 11, los orígenes de todo, de todas las cosas. Y Génesis 12 a 50, el origen de la nación de Israel. Ah, ok, tiene una idea de qué habla Génesis. A ver, ¿de qué habla Zacarías? Sus 14 capítulos, las visiones de... A ver, ¿de qué habla Romanos? En sus 16 capítulos, 404 versículos. ¿De qué habla Santiago? Ya no se ha presumido ya. Hermanos, de veras, tómense en serio el estudio de la Biblia. Tómenselo en serio. Ideal sería que el que quiere ser pastor conozca no solo los nombres de cada libro de la Biblia, de qué habla en términos generales cada libro de la Biblia, cuántos capítulos tiene, cómo está organizado ese libro si fuera posible. Imagínense 66 libros, que memorizara versículos claves. ¿No los va a necesitar? Que hiciera una lista, no sé, de unos 20, 30 versículos esenciales que todo pastor debe saber para los problemas más comunes en consejería. La memorización cotidiana. Pero no solo debe de saber de Biblia el pastor, también debería de saber, el que quiere ser pastor, también debería de saber de teología. De teología, los grandes temas bíblicos. O sea, Génesis 1 habla de la creación, Génesis 2 habla de la creación de la familia, Génesis 3 de la caída, Génesis 4 de que Caín mata a Abel, Génesis 5 de las genealogías, Génesis 6 del diluvio, y así cada capítulo. Imagínate que supieras de cada capítulo algo de la Biblia. No te la sabes de memoria, pero algo sabes, ¿verdad? Algo sabes. Pero hay temas repartidos en todos los libros de la Biblia. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Hermanos, ¿cuál es el héroe de todas las historias de la Biblia? A ver, hay una persona que es el héroe de todas las historias de la Biblia. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién es el héroe de todas las historias de la Biblia? Tibio. ¿Otro? Tibio, pero ya casi caliente. Jesús. ¿Saben quién es? Dios es el héroe de todas las historias de la Biblia. Dios. Todos los demás en algún punto fallan, excepto Jesús, que también es Dios, ¿verdad? También es Dios. Así que, ¿de quién se trata la Biblia? ¿De qué? De Dios, no de Goliat, no de David. ¿De quién se trata la Biblia? ¿Ves? Hay 10 temas, 10 megatemas en toda la Biblia. El primero, por lógica, es la Biblia misma. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Por qué es este el primero? Porque de ahí vamos a sacar todos los demás. Si no está claro tu entendimiento de la doctrina de la Biblia, a la luz de la Biblia, entonces vas a tener que usar otras fuentes para explicar lo demás. Pero ya dejamos convencido que la Biblia es suficiente, inerrante, inefable, inspirada. Esa es la doctrina de la Biblia. Bibliología se llama en teología eso. La primera de las 10 doctrinas de la teología sistemática. Debes saber algo de bibliología. Y ahora sí, la persona más importante, ¿cuál es? Dios. Debes tener una sólida comprensión de la doctrina de Dios, la persona de Dios. ¿Cómo es Él? Sus obras generales. ¿Cómo es Él? Sus atributos. Los atributos de Dios. Saber distinguir entre los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Dices, ¿qué? No es lo mismo decir, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es omnipresente, omnipotente, que decir Dios es santo, Dios es amor, Dios es celoso. Todas son atributos de Dios. Atributos que comparte con nosotros, como el amor. ¿Tú puedes amar, sí o no? ¿Dios ama, sí o no? Es un atributo comunicable. ¿Por qué? Porque Dios comparte ese atributo, esa capacidad con nosotros. Pero ¿qué tal la infinitud? Dios es infinito, ¿sí o no? ¿Y tú? No. Ese es un atributo incomunicable. Debes saber algo de la doctrina de Dios, de la doctrina de Cristo. ¿Qué es la expiación? ¿Qué es la propiciación? ¿En qué se diferencian? Debes saber de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es el sello, el bautismo, la unción del Espíritu Santo? ¿Verdad? La divinidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo. debe saber de la doctrina del ser humano, de la antropología bíblica. Debe saber de la doctrina del pecado, de la martiología. Debe saber de la doctrina de la salvación, la soteriología. Debe saber qué es la justificación, qué es la adopción, qué es la redención. Conceptos de teología. Debe saber de la doctrina de la iglesia, la eclesiología. Debe saber de la doctrina de los ángeles, angelología. Debe saber de la doctrina de los eventos futuros, escatología, de la segunda venida de Cristo, del juicio final, de la resurrección, temas doctrinales. Miren, hermanos, si nosotros no estamos bien informados, no conocemos nuestra Biblia y la doctrina, vamos a estar en desventaja. Lo ideal sería saber eso antes de entrarle al pastorado. ¿Tú qué prefieres? ¿Que te atienda un médico que sabe medicina o uno que quiere saber medicina? ¿Ven? A todos nosotros nos gusta estar en una iglesia bien bíblica, que todo, pero ¿quién quiere saber, verdad? Ay, no, qué aburrida la teología. Además, también gordotes los libros de teología. ¿O crees que los libros de medicina están muy chiquitos? ¿O de ingeniería? Es mejor saber, conocer la palabra, conocer la doctrina. Ahora, ¿cómo se puede conocer eso? Estudiando. Estudiando. Si hubiera por ahí un libro que se aprendiera por ósmosis, ¿qué es la ósmosis? Los que fueron ahí a la escuela se acordarán. Así por transmisión automática, ¿verdad? Es que te acuestas en la teología sistemática en la noche y ya cuando te levantas en la mañana, ya andas explicando todo el ordo salutis, ya, todo. No, no. Todavía tienes que leer, todavía tienes que estudiar y aprenderte cómo era el orden, cuál era primero, si el arrepentimiento o la fe, o que la regeneración o la justificación o la adopción, cuál es primero, que si es, cuál era, qué. No, mejor aquí aleluya, lo que caiga. A ver. Luego no nos extraña porque un testigo de Jehová se devora a cualquier cristiano. Yo tengo un pariente que es anciano de los testigos de Jehová en un salón del reino. Y una vez estaba conversando con él y me dijo: no hay grupo sobre la faz de la tierra que estudie más las escrituras que los testigos de Jehová. Eso me dijo. Yo lo percibí arrogante. Yo lo quise desmentir, pero no pude. Al menos no pude decirle: los cristianos saben más de la palabra que los testigos de Jehová. Eso me preocupa, hermanos. Claro que tenemos la verdad, pero de veras muchas de esas personas estudian a veces más las escrituras torcidamente que los cristianos que tienen la verdad. Por eso vale la pena el esfuerzo. Si alguien de ustedes quiere una copia de ese libro de forma digital, yo se la puedo pasar en PDF. Ahí hay nomás 169 preguntas básicas que yo creo que todo el que quiere ser pastor debería de poder responder. Preguntas como cuáles, como muchas de las que mencioné hoy. Por ejemplo, dice: ¿cuántos capítulos tiene Proverbios y de qué habla? ¿Cuántos capítulos tiene Primera de Corintios? ¿De qué habla Primera de Corintios? ¿De qué? ¿Cómo le responderías a los que creen en la teoría de la evolución? Porque un día los hijos de los hermanos van a la universidad y vienen con ideas nuevas. Y ya el día que regresan, ahora dicen que creen en la evolución. ¿Qué le vas a responder, pastor? ¿A quién crees que va a mandar el papá o la mamá a decir: ahora crees en la evolución? A ver, ven, vamos a hablar con quién lo va a llevar. ¿Con quién lo va a llevar? Contigo, pastor. Claro que nadie lo sabe todo, pero gradualmente tú estás fortaleciendo tu conocimiento de la palabra y de las doctrinas y de las preguntas más controversiales también. ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son preguntas controversiales, hermanos? Casi siempre alguien va a preguntar. ¿Qué dice la Biblia de el aborto, verdad? De la homosexualidad, de la política, de muchos temas. Esos temas varían de zona a zona. Mejor estar tratando de pensar y pensar teológicamente, bíblicamente. Ahora, yo les dije al principio, hermanos, cuando nosotros estemos escuchando los requisitos para ser pastor y termine yo de exponerlo, algunos se van a sentir como diciendo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo de teología sé muy poco, me falta mucho estudio bíblico, yo no sabía de tengo problemas con el enojo y tantas cosas que vimos, ¿no? Me siento que no doy el ancho, que no doy la estatura. Pero yo les dije, esto no es para desanimar a nadie, pero sí para hacer conciencia de que este llamado tiene una gran responsabilidad y que yo debo aferrarme de la mano de mi Señor y hacer lo mejor que pueda con lo que tenga. En lugar de justificarme, no, decir, bueno, voy a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo y cada vez que puedo voy a seguir creciendo en la dirección correcta.